entendemos que es un espacio de muy importante, de articulación de movimientos sociales, de experiencias políticas, de desarrollos muy valiosos a nivel latinoamericano, y esperamos que sea un reverdecer de un internacionalismo popular, real, con bases sólidas en toda América Latina, que pueda confluir desde las organizaciones sindicales hasta los movimientos campesinos, hasta los movimientos urbanos, y que nos permita tener un piso muy superior de información, de conocimiento de lo que está pasando y de cómo influir en el terreno internacional, cómo influir en la disputa contra el imperialismo con la herramienta del ALBA.